Érase una vez un terrible dragón que asolaba el país del rey Tranquilo. Vivía en una cueva rocosa, en lo más intrincado del bosque, y cuando tenía hambre, abandonaba su escondite para destruir los campos de trigo, devorar reses que pastaban por el campo e incluso perseguía a los pastores. El rey Tranquilo estaba muy intranquilo. Hay que acabar con este monstruo. ¡Chambelán! Escribe un bando diciendo que donaré 100 bolsas repletas de monedas de oro al valiente que acabe con esta terrible fiera. Yo, el rey, hago saber que el caballero que mate al dragón se verá recompensado con 100 bolsas repletas de monedas de oro. El bando se leyó el día en que acudían todos los vecinos al mercado. La plaza de la ciudad estaba llena de tenderetes con vendedores y compradores regateando precios. Y allí se encontraba un caballero venido de lejanas tierras con su criado. ¿Oíste el bando real? Sí, lo oí, señor. Pero a mí los dragones me dan mucho miedo. No he visto ninguno, pero el día que lo vea me desmayaré. Si lográramos acabar con el dragón, seríamos ricos y tal vez yo me casara con la princesa heredera. Serías el criado del rey. Pero si el dragón me pilla antes, seré el difunto criado del caballero pretendiente a la mano de la princesa heredera. Está decidido. Iremos a la cueva. Así llegaron a las inmediaciones de la cueva, donde el dragón comelo todo descansaba de sus correrías. Aquella misma mañana se había comido dos bueyes y estaba haciendo la digestión, resoplando. El caballero y su criado penetraron en la cueva muertos de miedo. Pasa tú delante. Mi señor, ¿cómo voy a pasar yo, un mísero criado, delante del señor? Pasa y mira qué hace. Está dormido, señor. Mejor volver mañana, cuando esté despierto. Los dragones suelen despertarse de muy mal humor. Pero el caballero insistió y el criado, muerto de miedo, avanzó por la oscura cueva, seguido por el caballero que había desenvainado su espada. De repente, el criado se encontró cara a cara con el dragón, que le miraba con los ojos abiertos, de los cuales salían ráfagas de fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡El dragón está despierto! El caballero se refugió entre las rocas. ¡Atácale! ¿Por dónde? Toda la cueva es dragón. Necesitaría un regimiento de espadas y solo tengo un pequeño puñal. ¡Ay, que me mira con muy malos ojos! ¡Ay, ay, que le he caído gordo! ¡Ay, que abre la boca! ¡Quieto, quieto, si ya me voy! Pero el dragón lanzó humaredas por el hocico, gruñendo enfadado y abriendo la boca para devorarle. El criado trató de huir, pero el terrible y feísimo dragón le barrió con su larga cola, dándole un coletazo que le hizo subir por los aires, con tan buena fortuna para el criado que al caer le clavó la daga en el lugar preciso, matándole. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Y fue tanta su emoción que se desmayó. El caballero, que había presenciado toda la pelea desde su escondite, salió de él muy contento. ¡Hemos vencido al dragón! ¡Vuelve en ti y felicítame por la victoria! Córtale la cabeza y se la llevaremos al rey para cobrar la recompensa. Naturalmente, yo me casaré con la princesa y un día seré rey de este país. Pero al observar que el criado no recobraba el conocimiento, nació en su mente una mala idea. Si yo llevo la cabeza al rey, recibiré todos los honores. No tengo por qué compartirlos con mi criado. Apartó al criado, dejándolo sin conocimiento en un rincón, y tras cortar la cabeza del dragón se fue a palacio, abandonando a su escudero en la cueva. El rey recibió al caballero con todos los honores palaciegos, dando una gran fiesta en su honor. Majestad, he recibido las bolsas de oro, pero os aseguro que no encontraréis otro yerno más valiente que yo. Desearía casarme con la princesa. Esto no he de decidirlo yo. Ofrecí un premio y lo pagué. Podéis quedaros en palacio si lo deseáis. Aquella misma mañana, un breve movimiento sísmico provocó el hundimiento de la cueva cuando el criado aún no había recuperado el conocimiento. Quedó cubierto por las tierras caídas del techo de la cueva. 2 años transcurrieron y la princesa seguía diciendo que no quería casarse con el caballero. No se fiaba de él, pero este continuaba viviendo en palacio, participando de todas las fiestas. Una pastorcilla, siguiendo a una oveja que se extravió en el bosque, llegó hasta la cueva hundida. Esta era la cueva del dragón. En el pueblo decían que guardaba muchos tesoros. Si excavara en la tierra, tal vez encontraría una olla llena de monedas de oro. Excavó la tierra encontrando un hueso. Esto no es un tesoro, pero puedo fabricarme con él una flauta. Practicó los agujeros precisos y al ir a soplar, oyó la voz cantarina del criado que recitaba: amable pastorcillo, que soplas mi huesecillo. Mi señor me dejó abandonado y la tierra me ha enterrado. El dragón se llevó y con lo mío se quedó. Muy asustada, la pastorcilla corrió a palacio para mostrar el hueso cantor al rey. Y en cuanto éste lo sopló, el hueso volvió a recitar: amable reyecillo, que soplas mi huesecillo. Mi señor me dejó abandonado y la tierra me ha enterrado. El dragón se llevó y con lo mío se quedó. El rey mandó llamar al caballero y le hizo soplar el hueso. ¡Dios mío! El hueso de mi escudero delata mi abandono. Es cierto, majestad, la ambición me llevó a dejarle en la cueva. Castigad mi culpa, pero dejadme con vida. Os devolveré todo el oro que me disteis. Inesperadamente, el hueso del criado comenzó a reclamar a sus compañeros. ¡Eh, huesecillos de mi cuerpo! ¡No me dejéis aquí abandonado! ¡Volved a casa! De todos los rincones aparecieron los huesos que iban formando un esqueleto, hasta que apareció el criado vivito y coleando. Tú, escudero, serás quien dicte la sentencia. Escudero, fiel y bueno, ten piedad de mí. Te daré las bolsas de oro. Seré tu siervo. De acuerdo. A partir de hoy, yo seré el caballero y tú mi criado. El rey aceptó aquel trato y a partir de aquel día, el caballero ambicioso fue el criado y este el caballero. Cuando la princesa heredera del trono se enteró, le miró sonriente. Tal vez sí, le eligiera por esposo.